No sé si quieras mandar algún mensaje o decir alguna otra cosa. Ah, pues que mañana va a haber una marcha del CDH Oriente para el Reclusorio Oriente a las 2 de la tarde. Y pues que también le mando pues, un saludo. Bueno, tal vez no me escuche, es imposible, tal vez me escuche, ¿no? Pero igual también hay compas en el Reclusorio Norte, donde pues tienen, donde sus situaciones penales pues sí están también como muy complicadas, porque nos acusan por delitos no graves y por tales eso no tienen beneficios a fianza, y posiblemente pues sí se avienten un proceso muy largo o pues sí, ¿no? Tal vez hasta se queden muchos años, ¿no? También, ¿no? Y como que es muy muy importante recalcar cómo últimamente ha como que se ha intensificado la represión por parte del Estado hacia cualquier tipo de movilización o hacia cualquier tipo de protesta, en el cual pues ya los delitos que están imputando o que están llamando dentro pues son como ya están empezando a acusarnos de homicidio, de intentos de homicidio y cosas así, o pandillerismo y pues sí, cada vez sí tratan de llenar más de miedo, ¿no?, a toda la gente que se mueve políticamente, porque estos lugares al momento de una vez en que tú estás aquí, pues pierdes tu dignidad y también tienes el riesgo de seguir, si te sigues movilizando, volver a caer a estos lugares y cada vez tener menos beneficios y tener menos chance de salir por las instituciones que estás preso. Y pues aquí te hacen creer que eres un delincuente y pues te llenan de miedo, ¿no?, a toda la gente que se mueve políticamente. Y pues más bien es como un llamado, ¿no?, a toda la gente, pues que está en lucha, ¿no?, está en pie de lucha, que aunque todavía existen esos lugares que sí pueden, que sí en verdad son muy, pues son unos castigos muy breves, o son unas situaciones así bien mortales del Estado, pues, sea como que tener en cuenta que pues, un objetivo muy claro es destruir estos lugares, ¿no?, y acabar con estos lugares, ¿no?, y romper con eso, ¿no?, que nos hace llenar de miedo, ¿no?, y que pues no permitamos que este tipo de represiones pues nos paren, ¿no?, o que hagan que quede la negociación como ha pasado en años pasados, ¿no?, que en el momento en el que la lucha se intensifica, pues mira, la represión también intensificarse y en el momento en el que todo se apaga, ¿no?, y la rebeldía como llega se va, ¿no?, y pues no, más bien no es como permitir eso, ¿no?, ya que pues si estamos en algo, pues tenemos en claro todo lo que puede repercutir y, pues es mejor, ¿no?, estar siempre bien de pie, ¿no?, que de rodillas, ya, ¿no?